señor presidente, cuando venía a las giras y ve a la gente que sabe que necesita este apoyo y que no teníamos los recursos suficientes para podérselos dar a todos, decidió hacerle una propuesta a los gobernadores de los 32 estados del país. ¿Por qué no unimos fuerzas y la mitad de lo que falta la pone el Estado y la otra mitad el gobierno federal? Y el gobernador Alfonso Durazo fue de los que entusiastamente, inmediatamente dijo que sí. Y yo le tengo un gran reconocimiento por esa acción.